La Casa de la Cultura abre sus puertas solidarias. Pabellón de las Artes y Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana servirán de espacios como hogar temporal de las personas de la calle, quienes están en situación de vulnerabilidad ante la emergencia sanitaria. Para el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, Camilo Restrepo Guzmán, es en estos momentos de crisis humanitaria cuando se debe demostrar el amor y la solidaridad con los más necesitados y desamparados de la sociedad. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sede nacional y núcleo de Pichincha, junto al Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, el Ministerio de Salud Pública y el municipio de Quito, coordinan acciones para habilitar estos centros que acogerán a 60 personas de la calle al estar en situación de riesgo de infección por el coronavirus COVID-19. El Pabellón de las Artes servirá de albergue mientras dure la emergencia y el Ágora será el sitio técnico desde donde se proveerá de la logística y abastecimiento de cuidados de salud, médicos y psicológico. Además, servirá como centro de acopio. De esta forma, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión una vez más abre sus puertas a la ciudadanía con el fin de construir una cultura de amor y paz. La responsabilidad individual y la solidaridad entre todos serán el único mecanismo de superación de la crisis sanitaria, convertida ya en pandemia universal, concluye Restrepo. La Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas solidarias.